como una línea blanca pintada en el asfalto, una de estas líneas que se pintan para señalizar que el vehículo debe detenerse. Hay una inscripción realizada dentro con pintura en spray que dice: "Bon dia, princesa", como en la película de La vida es bella. En otro lugar, en la acera, frente al escalón de la entrada de una casa, hay pintado un corazón con pintura roja en spray, que ocupa una baldosa entera. Son mensajes ocultos en los aerosoles de pinturas. Podríamos decirnos cualquier cosa, incluso darnos para siempre un siempre no. Pero ahora, frente a frente, aquí sentados, festejemos que la vida nos cruzó. Hay tantos caminos por andar. Dime si tú quisieras andar conmigo. Oh, oh, oh, cuéntame si quisieras andar conmigo. Oh, oh, oh, dime si tú quisieras andar conmigo. Oh, oh, cuando digo usted, usted no existe para mí. Usted no existe para mí. No existe para mí. No existe para mí. Ego 99. Llego a casa, estoy tan despierto que tengo dificultad para atrapar el sueño y solo estoy pendiente de los ruidos que hay a mi alrededor. Un perro que ladra a lo lejos, la cisterna del vecino del piso de arriba que primero se vacía y después se llena. Pasos, arrastrar de sillas, puertas que se cierran, gente que baja por la escalera y después de mucho tiempo y por fin, silencio. Al cabo de un rato, ya estoy lejos. When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah, I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more than be the man who